sería importante que hayan venido a buscar algo. Porque nuestro Dios quiere que nos llevemos algo. En esta mañana vamos a hablar un tema. Hace unos días atrás estaba mirando, creo que estaba mirando un partido de fútbol o algo así en la tele. Y como íbamos perdiendo, cambié. No, si tengo una decisión para seguir a mi equipo yo. Y últimamente perdemos seguido, así que cambio seguido. No soy de Racing, yo por eso digo de que perdemos seguido, por eso estaba diciendo. Dice para vos allá. Las cosas viejas pasaron, dice. Y cambié así en la tele y estaban dando esa película, ¿recuerdan esa película El Náufrago? Con Tom Hanks, así que. Tal cual. Y estaba en el momento. Wilson, gritaron ahí. ¿Recuerdan quién era Wilson? Una pelota de vóley. Es decir, la persona se quedó sola ahí. Y en un momento el protagonista se puso a hablar con una pelota de vóley. Y le hizo una carita. Y Wilson es el nombre, la marca de la pelota. Por eso se llamaba Wilson. Entonces él le hizo una carita y hablaba. Y de repente estaba así, diciendo algo así. Y de repente decía, sí, viste, como me dijiste vos. Y se puso a hablar con una pelota. Y en realidad me quedé pensando en el hecho, vieron que cuando uno ve una situación así difícil, una vez se pone en ese lugar. Y pareciera que uno puede llegar a quedar en ese lugar, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar que muchas veces nosotros parece que estamos en un naufragio y parece que hemos naufragado y tenemos situaciones similares. Y así que hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar o cómo sobrellevar el naufragio, que puede significar distintas situaciones de su vida y que vamos a ir analizando. Así que los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos un instante. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Señor Jesús, te pedimos en este momento que nos des de tu entendimiento, de tu sabiduría. Señor, de que nos enseñes a mirar, Señor, las cosas con tus ojos para que podamos entender esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos ahora de que nos bendigas, de que estés con nosotros y que por sobre todas las cosas, Señor, llenes de tu presencia este lugar para que podamos, Señor, compartir estas palabras y que puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón. Que puedan llegar, Señor, y penetrar y estar ahí donde vos querés que llegue esta palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias, nuestro Dios. Amén. Amén. Tomen asiento. Entonces, como les decía, estaba hablando de eso. Yo ahora te aviso, ¿vale? Cuando lo ponemos. Y es más, te voy a pedir después que en un momento lo cortamos porque es más largo de lo que yo necesito. Y hay diversas analogías. ¿Saben lo que es una analogía? ¿Qué es una analogía? ¿Saben lo que es? Una comparación, muy bien. Hay diversas comparaciones que se hace de naufragio en la vida. Y en la Biblia también se nos habla de naufragios, aunque en realidad en la Biblia se nos hablan de pocos naufragios. La verdad que si vamos a hablar a la Biblia, creo que el relato de naufragio hay uno solo, que es el del apóstol Pablo, que es el que ahora vamos a compartir. Pero nosotros muchas veces hablamos, y se le hundió el barco, se naufragó. No sé, usamos ese término, porque es un término muy gráfico y que indica claramente que nos quedamos a veces en el medio de la nada. Y cuando hablamos de naufragio, estamos hablando de naufragio en nuestras vidas emocionales, en nuestras vidas espirituales, porque la verdad que hay muchas formas de naufragar. ¿Quién de ustedes piensan de que alguna vez han naufragado en su vida en diversas situaciones? Todos. Hemos naufragado en lo económico. Hemos naufragado en lo emocional, hemos naufragado en lo espiritual. Y el tema es que vamos a naufragar. Y en la vida nos va a pasar de que muchas veces vamos a naufragar, o si prefieren de verlo de otra forma, es fracasar en diversas acciones de nuestra vida. Pero lo importante y lo que vamos a ver hoy es que tenemos que saber cómo enfrentar esa situación. Cómo evitar los naufragios. Y una vez que estamos en el medio del problema, cómo salir adelante. Que creo que es lo más importante. Porque el náufrago que tiene problemas es el que se ahoga. Pero el que salva su vida puede ser de que esté en un tiempo en una isla desierta hablando con una pelota de vóley. Pero la verdad que tu vida puede seguir teniendo sentido. Y es importante entonces en esta mañana vamos a hablar acerca de ese sentido que te da, aunque estés pasando un momento difícil, que te da el hecho de tener a Cristo en tu corazón. Así que les voy a compartir un video que no es más que la lectura del texto de el libro de los Hechos, capítulo 27, donde les voy a explicar un poco, poner en contexto. El apóstol Pablo había sido apresado en la ciudad de Jerusalén. Había sido entregado por algunos supuestamente hermanos que no estaban de acuerdo con que él predicase a las personas que no eran judías. Y sobre todo porque él les había dicho de que había ciertos ritos que ya no hacía falta que se cumplan. Por ejemplo, el tema de la circuncisión. Decía, la circuncisión es para los judíos, pero no para los gentiles, los que vienen nuevos convertidos. Porque para ellos tenemos un nuevo orden, tenemos la gracia. Y todo esto molestó a estos judíos y que decidieron entregarlos a las autoridades romanas como un alborotador. En realidad lo entregaron, lo quisieron matar, pero como Pablo era ciudadano romano, de nacimiento, era como un título casi de nobleza, él dijo, yo apelo al emperador. Cosa que Jesucristo no pudo hacer, ¿no? Jesucristo, al no ser ciudadano romano, él no pudo apelar más que, aparte del plan de Dios, pero a Jesucristo lo crucificaron. Y posiblemente si Pablo no hubiese sido ciudadano romano, también lo podrían haber matado en ese lugar. Pero al ser ciudadano romano, dice, apelo al César, entonces no les quedó otro remedio que llevarlo a Roma. Y es en este viaje a Roma que va a suceder lo que vamos a comentar ahora. Reproducirlo, poner volumen y escuchamos. Bien, hasta ahí llegamos, porque la parte que quería contarles no lo quería leer yo. Ah, ¿se quedan con las ganas ahora? Bueno, búsquenlo después en internet, se los vamos a poner en la página para que lo puedan seguir mirando. Sí, el que quiera, recuerden, tenemos ahí en nuestra página en página web. Como siempre se lo dejo al pastor porque lo dice muy bien, pero bueno, se los digo yo. Es www.iglesiadetemperley.com.ar. Ahí tienen los mensajes, todos los mensajes. Además de algunos recursos que vamos a ir agregando de cosas que puedan llegar a ser útiles. Entonces, aquí estamos en un relato, el relato del naufragio del apóstol Pablo. Acá hay varias cosas que si ustedes empiezan a leer, sería bueno que lo sigan leyendo en su casa, en el libro de los Hechos, capítulo 27. Pero el apóstol Pablo dice que sufrió tres naufragios. Él había contado de que había sufrido tres naufragios a lo largo de su vida. Entonces, lo que uno diría a veces es que uno no tiene que naufragar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo vas a naufragar en tu vida? ¿Cómo vas a...? Y cuando hablamos de naufragar estamos hablando de fracaso. ¿Cuántas veces fracasaste? ¿Cuántas veces naufragaste en cosas de tu vida? Y la verdad que nadie está exento, como se los decía antes. Y el peor naufragio que podemos tener es el naufragio espiritual. Y dice el mismo apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, es muy claro el apóstol Pablo acá diciendo de que algo que tenemos que hacer para evitar el naufragio es mantener la fe y la buena conciencia. Entonces, la verdad que lo primero que tenemos que empezar a pensar nosotros es cómo hacemos para evitar ese naufragio. Y empezar a reconocer cuáles son las cosas que nos hacen naufragar. Cuáles son las cosas que nos llevan a malos puertos, digamos, no a buenos puertos. La palabra naufragio es una palabra que proviene del latín. ¿Y saben qué significa? Está compuesta de dos palabras. Sí, ya, digamos, se los dije que sabían qué significaba, pero sabía que no iban a saberlo. Sabemos lo que significa, sí, cuando se va un barco se rompe. Y la verdad que significa eso, un barco que se rompe. Está, la primera parte de nau es de nave. Y fragio viene de frágil, de roto. Entonces, en realidad, es una palabra compuesta que significa la nave que se rompe. Eso es naufragio. Y entonces, ahí depende de qué sea nuestra nave, de qué sea lo que estamos nosotros considerando nuestra nave, cuando se rompe, naufragamos. Entonces, si tenemos toda nuestra confianza puesta en nuestros bienes materiales, cuando nos quedamos sin trabajo, o nos quedamos con un problema, o perdemos todo, naufragamos. Cuando estamos, todas nuestras fichas están puestas en una relación, y esa relación se rompe, nuestra nave se quiebra, naufragamos. Entonces, hay personas que empiezan a vivir en diversos mares de que son esos mares donde han caído. Y han caído en el mar de la desesperación, en el mar de la desilusión, en el mar de la soledad. Imagínense todas las cosas que quieran, cualquier mar que vean. Pero ¿saben qué? Había hace años, cuando yo era chico, no hay mar tan, había una canción que decía que no había tan mar tan grande que el amor de Dios no lo pudiese ocupar. Entonces, la verdad es que es importante saber cuál es ese mar que te está produciendo cierta desesperación para que puedas realmente encontrar cómo no naufragar en ese lugar. El naufragio, y hoy vamos a hablar del naufragio espiritual, no del naufragio que tengas por problemas, no sé, económicos. Estamos hablando de que lo más importante, hoy hablamos en la Escuela Dominical, de que las personas a veces ponen la excusa de que no quieren conocer a Dios, porque dicen, no, yo no necesito, yo soy bueno. Pero quiero decir de que aquel que dice que no necesita de Dios, que es demasiado bueno para conocer a Dios, está cerca de naufragar espiritualmente. Y las personas que naufragan espiritualmente son las personas que realmente se transforman en unos infelices en la vida. Y no solamente son infelices ellos, sino que vuelven infelices a los que los rodean. Si alguna vez se preguntan por qué, se han preguntado, ¿no? A veces que tienen algún jefe, algún compañero de trabajo. Decís, ¿por qué es tan infeliz este tipo? A mí me pasó hace poco. Digo, ¿qué tipo infeliz? Y uno después se pone a mirarlo un poco mejor, con un poco de cariño. Es decir, pobre tipo. Pobre tipa. Y venimos acá a la iglesia y decimos, Señor, bendecí a fulanito, porque su vida es infeliz, es un infeliz. ¿Y saben qué? La Biblia dice que tenemos que orar por esas personas, porque si ellos cambiasen su vida infeliz por una vida feliz, con sentido, realmente sentido, sería distinto ahí. Entonces, cuando en el relato que estábamos escuchando hace un rato, vemos que hay varios motivos del naufragio. El principal motivo del naufragio, hay motivos internos, digamos, motivos que podemos manejar nosotros, y motivos externos que no podemos manejar nosotros. No podemos pretender manejar absolutamente todas las cosas que nos rodean, porque es imposible hacer eso. Pero en los motivos internos que podemos manejar nosotros, acá encontramos algo que lo primero que pasó es que el apóstol Pablo les dijo, no es época para salir. Acá en el relato que estábamos escuchando, dice que ya había pasado el ayuno. Cuando dice, yo no entendía eso, me puse a investigar un poco, hablaba de que ya había pasado el día del perdón. O sea que estaban entrando en la época de mala época, en el invierno de ellos. Que no es un invierno por frío, sino es un invierno por tormenta. Piensen que estamos hablando de el Medio Oriente, digamos, la zona, ahí vieron en el mapa, pero es un lugar donde siempre hace calor. Pero que en el invierno lo que sucede es que hay tormentas. Entonces le dijeron, a Pablo le dijeron, el capitán de la nave dijo, no, yo sé lo que hago. Y no escuchó una opinión de alguien que sabía, porque había navegado muchísimo el apóstol Pablo, y sabía que no era momento para salir a navegar. Sin embargo, vaya a saber por qué, por qué interés había en la otra persona. Entonces decidieron seguir viajando. Entonces, tenemos que analizar, cuando tenemos que encarar algo, y algo que consideramos que puede ser una tormenta, si es el momento de hacerlo. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo. ¿Está mal tener un hijo? No, está bueno tener un hijo, pero está bueno tenerlo cuando tengo edad para tenerlo. No con 12 años, por ejemplo, ni con 13, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Y es muy difícil esas cosas. ¿Está mal tener las cosas que yo deseo tener? No, no está mal tenerlas. ¿Pero cuándo tienen que estar? Cuando sean el fruto de mi trabajo. No puedo obtenerlas yo por medios que no son lícitos de obtenerlas. Entonces, hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para todo. Pero es importante que ese tiempo sea el tiempo adecuado. No podés tener las cosas cuando vos quieras, sino cuando es el momento de tenerlas. Uno a veces, en ese tiempo, empieza a desesperar. Señor, ¿cuándo me vas a responder esto? Yo quiero que me respondas esto, que me respondas aquello. Pero la verdad que es necesario que cada uno de nosotros sepamos esperar los tiempos. Y cuando le pedimos a Dios, esperar en los tiempos de Dios. Yo no sé por qué a veces Dios te dice que en un momento sí, en un momento no. Pero es importante saber de que hay tiempo para todo. El otro motivo que nosotros podemos manejar en cuanto a no naufragar en nuestra vida es, dice la Biblia, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Tenemos que escuchar lo que nos dicen los demás. Cuando uno es joven, no suele escuchar los consejos. Y yo, por no escuchar consejos en mi vida, muchas veces he caído en errores, en problemas que podría haber evitado si hubiese escuchado los consejos. Y cuando sos viejo, también te dan consejos y a veces te la querés que te la sabes toda. Cuando sos joven, decís, estos viejos no saben nada. Y cuando sos viejo, decís, estos jóvenes no saben nada. Y cuando sos más o menos del medio, decís, nadie sabe nada, yo sé todo. Y el problema es que justamente por no escuchar los consejos, por no buscar el consejo adecuado, también cometemos los errores que después nos llevan a andar mal. Entonces después se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello otro? Pero la verdad, deberías empezar a pensar, ¿qué hice yo para que esto suceda? Y no mirar alrededor. Porque a veces nos resulta fácil. Yo soy así por culpa de mis padres. Porque mis papás, cuando yo era chiquito, y empezábamos ahí, nos inventamos algo, o si no lo inventamos, lo ponemos como excusa. Y yo, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Cuando uno tiene una excusa, es algo que no te permite crecer. Pero yo lo que te quiero decir es que hay una posibilidad en tu vida de que vivas mejor si empezás a sacar las excusas y empezás a poner, a buscar cómo eso te puede haber hecho mejor. No se entiende muchas veces por qué las personas ponen excusas y no se quieren superar. ¿Y saben por qué pasa eso? Pasa porque en realidad estamos buscando una excusa que nos deje ahí hundidos, agarrados en la tablita, ahí colgados, para que los demás tengan lástima de nosotros. A mí no me gusta que tengan lástima de mí. Y en algunas ocasiones en mi vida han sido para dar lástima. Pero la verdad que nunca me gustó. Y yo creo que nosotros tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo no era una persona que tuviese todas consigo. A veces tenía problemas, acá naufragó, y sin embargo él podía escribir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo una oportunidad con Cristo, quiero aprovecharla. No quiero dejar atrás solamente fracasos. No quiero dejar en mi vida solamente cosas que fueron malas. Sí, fueron malas, pero ¿sabes qué? Me las voy a olvidar. Porque tengo por delante un montón de futuro todavía. Tengo un montón de futuro. Mi vida tiene futuro. Mi vida tiene un sentido. Pero tengo que encontrar de que ese sentido sea un sentido que realmente sirva para mí y para los que me rodean. Hay personas que le encuentran sentido solamente a su vida. Pero es importante que el sentido de tu vida sea para vos y para los que te rodean. Bien, otro motivo que encontramos que podemos manejar es no estar correctamente preparados. Ese barco que estaban utilizando era un barco que decía que venía de Alejandría. En esa época, de Alejandría, lo que llegaba hacia Roma era trigo. O sea que era un barco que iba supercargado, un barco pesadísimo. Ese barco no estaba preparado para andar por aguas tan tempestuosas. Sin embargo, no se prepararon como corresponde. Y el otro punto es que cuando estaban en un lugar donde se podrían haber quedado, dijeron, no, vamos a otro lugar que es mejor. Y dejaron el puerto seguro y se fueron a otro lugar que les parecía mejor. Eso en cuanto a motivos internos, cosas que vos podés manejar. ¿Cuántas veces vos pensás, no, aquello es mejor, esto es mejor? La verdad, a veces hay que ser un poco conservador en la vida. Hay que jugarse cuando hay que jugarse. Pero cuando no estás seguro, tenés que esperar en Dios y empezar a pedir que Dios te dé la guía. Luego hay motivos que no podemos manejar. Hay motivos externos a los problemas. No sé, el viento. ¿Cuántas veces te agarró un viento y te dejó medio pata para arriba en la vida? ¿No? Algunos lo ha agarrado en algún momento un corralito, otros lo ha agarrado los despidos, otros los ha agarrado un estafador, otros los ha agarrado un ladrón. Son cosas que no podés manejar. ¿Y qué podés hacer con las cosas que no podés manejar? ¿Qué hacemos con las cosas que no podemos manejar? Acá hay una situación que también se sucedió en otro momento. Grandes vientos, grandes tormentas. Estaba Jesucristo, la semana pasada habló Pablo cuando predicó de esto, y estaba Jesucristo en el barco ese, y decían, Señor, perecemos. Y Jesucristo se levantó y reprendió esos vientos, y se calmó todo. Entonces sepan una cosa, los vientos no los podés manejar, pero hay alguien que sí los puede manejar, y que es nuestro Dios. Y si pones tus problemas en las manos de nuestro Dios, las cosas se pueden manejar también. Porque no somos nosotros quienes manejamos esas cosas, pero Dios sí puede manejarlo. El mar, el otro motivo que no podemos manejar, demasiado bravo. El mar en la Biblia representa muchas veces el mundo y todas las cosas, las tentaciones, los problemas, las cosas que están alrededor nuestro. Bueno, no lo podemos manejar, pero ¿saben qué? Sí, también Jesucristo puede manejar eso. A las otras personas no podemos manejar a los que tenemos alrededor. No podemos obligar que alguien haga algo, porque no podemos obligarlo. Pero ¿saben qué? Nuestras actitudes, nuestra forma de encarar los problemas, también nos van a dar el manejo de esa situación. Entonces, este relato que estábamos escuchando hace un rato, encontramos que este naufragio se produjo por varios de estos motivos. El mar estaba bravo, había mucho viento, no escucharon el consejo de una persona que tenía experiencia. Y naufragaron igual. Entonces, encontramos, como les decía, de que tenemos motivos internos y motivos externos y cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar en cuanto a naufragar o no en nuestra vida. La verdad que podés naufragar por miles de razones. Pero, y es más, el apóstol Pablo acá les dijo, no salgamos. Y sin embargo, él quedó en el medio del naufragio también. Muchas veces vas a estar metido en medio de un problema. Y vos no tenías, ¿vieron como decimos cuando decimos estoy en medio de un problema y no tenía, no la, sin comerla ni beberla, dicen? ¿Estoy en medio de un problema? Bueno, muchas veces vas a quedar en medio de un problema. Porque el hacer las cosas bien tampoco te garantiza que no estés en medio de un problema. Entonces aquí lo importante también es cuál es tu actitud en medio de un naufragio, en medio de un problema. ¿Cuál es tu actitud? ¿Vieron lo que, si leen bien este capítulo, acá Pablo les empieza a dar ánimo. Les empieza a decir, tienen que comer, tienen que sentirse mejor. Vamos, cuando los marineros, en un momento los marineros quisieron escaparse en el bote salvavidas, porque dijeron, acá nos matamos todos. Va Pablo y le dice al capitán, dice, los marineros están queriendo escapar. Y cortaron las sogas del barco salvavidas y dijeron, bueno, estamos todos acá arriba, nadie se puede escapar. Entonces, fíjense de que en realidad la actitud en medio de los problemas también influye mucho en cómo es la solución. Si aquí Pablo se hubiese tirado en el fondo del barco a llorar, a decir, y bueno, Señor, estoy acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo que siempre prediqué a las personas y mirá, me voy a morir acá en el medio y empezar a gritar como loco, vamos a morir, vamos a morir. No, No fue la actitud. ¿Y saben por qué no fue la actitud? Porque tenía a Dios en su corazón. Y no solamente eso, sino que Dios hablaba con él. ¿Ustedes saben que Dios puede hablar con ustedes? Dios nos habla. Y en situaciones extremas, dice que de noche tuvo un sueño y Dios le dijo, dice, la nave se va a perder, pero no se va a perder ni una sola vida. Entonces Pablo les dijo, ¿saben qué? Dios me dijo que vamos a naufragar. Entonces habrán dicho, oh. ¿No? Es que le creía. Dice, pero no se va a morir ninguno. ¿No? Es decir, y sucedió así. Entonces, si bien el naufragio fue por motivos externos que Pablo no podía manejar, él, en el medio del problema, lo enfrentó con entereza, lo enfrentó con valentía. Entonces, ese es otro tema, otro punto. Podés caer en un naufragio, podés tener un problema, pero la verdad que es importante que lo enfrentes con valentía, con entereza, como Dios quiere que lo enfrentes. No es bueno que si te quedás con un problema, la paguen tus hijos. No es bueno que si tenés un problema, tus amigos sufran las consecuencias y está imbancable este desde que tal o cual cosa. La verdad que nosotros somos responsables de salir adelante. Te guste o no, el único responsable de que te vaya bien y de que salgan las cosas como corresponde, sos vos. Aún en medio de problemas, el único responsable sos vos. No soy yo el responsable. Si no te gusta lo que digo, la verdad que no me importa, porque en realidad yo no soy responsable de lo que a vos te pase con las cosas, aunque no te guste lo que te estoy diciendo. Porque la verdad que lo que yo te estoy diciendo ahora es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te está diciendo bien claro de que sos el único que puede torcer eso que tenés que torcer. Ya sea un vicio, ya sea un problema, ya sea una desesperación de lo que sea. Dios quiere dar solución a esas cosas. Pablo se dedicó a organizarlos, a decirles coman. Después que terminaron de comer, tiraron el resto del trigo al agua para llegar más cerca de la costa. Y ahí el capitán dijo, el que sepa nadar, salte. El que no, agarre una tablita y haga surf hasta la playa. El mundo está lleno de personas que dicen creer en Dios. Usted vaya, haga una prueba nada más. Pregúntele a las personas, no sé, agarre 10 personas y dice, ¿creen Dios? ¿Creen Dios? Yo creo que de 10, 8 le van a decir que sí. O le van a decir, bueno, sí, a mi manera, lo que sea, pero creen en Dios. Pero ante cualquier problema naufragan y no saben cómo salir adelante. Y yo les quiero decir de que, es más, las iglesias están llenas de personas que naufragan y no saben cómo salir adelante. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque venimos a la iglesia, pero la Biblia... A ver, yo quisiera que sean sinceros, piensen, ¿cuándo fue la última vez que agarraron la Biblia fuera de esta mañana? En la semana pasada. ¿Cuándo fue la última vez? ¿No? ¿Cuándo fue la última? No quiero que me respondan, porque si no algunos van a mentir. ¿Cuándo fue la última vez que oraron? Respóndanse ustedes. Que no sean, que oraron que no haya sido para dar gracias por los alimentos o para irse a dormir. ¿No? Que hayan tenido un momento de decir voy a orar y voy a acordarme de mis motivos de oración. ¿No? Somos los responsables. Entonces la verdad, en la semana Gaby desató una polémica ahí en el Facebook. Porque puso, no entiendo cuál es la excusa que tienen para no venir a la iglesia. ¿No? Fue esta semana, ¿no? Y bueno, ahí alguno se sintió tocado ahí un poquito, pero no importa, digamos. Pero quiero decir de que en realidad ponemos excusas. No leemos la Biblia, no nos congregamos y después queremos que nos vaya bien. La verdad que no entendimos nada si es así. Porque Dios, no es que Dios se viene como un service. Había un hermano hace muchos años que decía que muchos tomaban a Dios como service de heladera. ¿Se acuerdan? Algunos se deben acordar quién era que decía. La verdad que Dios no es un service. No venís a Dios cuando estás todo roto. Sí, venís cuando estás todo roto, pero cuando te arregló, te quedás con Dios para no volverte a romper. Pues si te rompes todo de vuelta, cuesta cada vez más arreglarte. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque vos estás cada vez más roto. Si seguimos leyendo este pasaje del principio que estábamos viendo, encontramos que el capitán dio esa orden de abandonar el barco, como les decía, ¿no? Estamos hablando ahora del resultado del naufragio. Y cuando saltás del barco, a veces que tenés que saltar, pues decís, ya esto no da para más. Tenés que encontrar una tabla para agarrarte, para llegar a la orilla, como les decía. Y la Biblia también nos habla de que tenemos una tabla, la tabla de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si querés, problemas vas a tener siempre. Aflicciones vamos a tener siempre. Motivos de estar tristes vamos a tener siempre. Pero tenemos una salida, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y que es que tenemos nuestra tabla de salvación, donde agarrarnos, de dónde asirnos bien fuerte cuando las cosas están bravas. Se los dice alguien que ha pasado situaciones difíciles y donde he encontrado, gracias a Dios, una familia donde no nos hemos tirado a llorar, sino a confiar en que Jesucristo nos podía ayudar. Y no una vez, sino dos y tres y cuatro, porque la vida está llena de esas cosas. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan seguir leyendo este pasaje en sus casas, Hechos capítulo 27. Una enseñanza bárbara que queda de esto, es que a veces hay inundaciones, hay cosas bravas, ¿no? Como esto que pasó acá, un naufragio. Pero donde hay un hijo de Dios, hay posibilidades de que también sea de bendición y de salvación para los demás. ¿Por qué se creen que muchas veces pasan cosas y no son peores? Porque estamos nosotros, y la Biblia dice que estamos nosotros aquí en la tierra, y que al estar nosotros aquí en la tierra todavía impedimos que Satanás obre con total libertad. Entonces sepamos bien de que tenemos una oportunidad, tenemos una posibilidad de hacerlo. Y nosotros como hijos de Dios, tenemos un desafío de tener una relación más profunda con nuestro Dios. Yo en esta mañana, la idea de este mensaje es, no me importa si tuviste un naufragio, dos, tres, si estás naufragando en este mismo momento. Lo que te quiero decir es que tenemos una posibilidad con Cristo Jesús. Y es que Cristo Jesús, si entra en tu vida, entra en tu corazón, tenés la posibilidad de que tu vida empiece a ser distinta. De que tenga un norte. Tener una brújula. No hay nada peor que estar desubicado, no saber para dónde voy. Me ha pasado montones de veces no saber, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Cristo te da un norte a tu vida. Y en esta mañana, la verdad que este mensaje tiene como fin un desafío que vamos a plantearles para esta semana.